de no volver a hablar. ¡Alta Lima! Pero no te vayas, mujer, que te necesito. Que te necesito, aún no te lo he dicho.